5 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos acompañándote por el aire de la 94.7. Bueno, no sé si han paseado por la ciudad, imagino que sí, si han visto restauraciones, esculturas. Sí, vos sabés que me pareció ver una y ahora que claro, la veo acá plasmada, dije, algo diferente tenía. Está muy bien, está muy bien. Sí, el arte en toda la ciudad, ¿no? Lo importante que es ese paisaje también urbanístico, de alguna manera, también, ¿no? Embellece. Embellece, totalmente. Bueno, justamente como te digo, como se está avanzando en la restauración de estas esculturas, de distintos artistas también locales, eso también está copado. Vamos a conversar sobre esto, cómo va este trabajo también, bueno, todo lo que se ha hecho y por supuesto también lo que se viene. Y ya está aquí en nuestros estudios Sergio Ibaceta, director de Cultura de la Municipalidad. Gracias por venir. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Saludo a los oyentes y las oyentes de Radio Municipal. Muy bien. Bueno, Sergio, genial. Contanos cómo ha sido este trabajo de restauración, ¿no? Estas obras en particular de artistas locales también. Sí, hay. En principio, comentarte de que en la ciudad hay más de 80 obras escultóricas, aparte de las que siempre había de monumentos, ¿no? O placas, o bustos, ¿no? Desde hace unos años atrás, a través de otras iniciativas, cuando se hacían, por ejemplo, los simposios, se empezaron a incorporar en la ciudad obras escultóricas, que tienen que ver con el arte público, el arte urbano, ¿no? Y todo lo que eso, la significación que tiene eso en el desde la imagen, desde la identidad que hace a una ciudad, ¿no? Lo que tiene que ver con el arte público. Y bueno, las esculturas ocupan un lugar central y en una ciudad capital como la nuestra, ¿no? Y bueno, y nos encontramos al inicio de la gestión de que, bueno, ya ha pasado un tiempo, esas esculturas hay que mantenerlas, hay que restaurarlas, hay que... Inclusive, también varias de ellas que quedaron sin emplazar. ¿No? Sí. Quedaron sin emplazar y a su vez tiene que haber también, pensamos, todo un recorrido para que se luzca la obra, porque es una obra que se mira desde los cuatro lugares, eso tiene que ver con una obra escultórica que necesita iluminación. Entonces empezamos a ver la necesidad de armar una sección específica y a partir, bueno, de la iniciativa de una de las trabajadoras del municipio, Jimena Cabello, empezamos a tomar su propuesta de concretar esta sección y de a poquito empezamos a incluir un par de trabajadores, hace muy poco, a Tian y a Pablo, los menciono, como para empezar a armar un equipo porque la tarea es gigante. Es gigante, estamos hablando de 80 obras, de maderas, de metal, que es una obra en sí. Más allá de la obra artística, es una obra, ¿no? Que necesitas emplazamiento. Aparte, imagino también que cada obra, digo, si son 80, cada obra lleva como su trabajo, su laburo en particular, con los materiales y demás también. Totalmente, y cada tiene particularidades de acuerdo al tipo de madera, el metal, por ejemplo, el metal para pintar tiene que estar, para restaurarlo, tiene que haber determinada temperatura ambiente, no tiene que haber humedad para que quede. O sea, es un oficio, ¿no? Tal cual. Y el objetivo es, bueno, es precisamente este el rol, nuestro rol como Estado Municipal, es no solamente embellecer estas esculturas, sino para mantenerlas, para que sea del disfrute, como pasa en todos lados, en todas las ciudades, en todo el mundo. Ustedes ven que muchas ciudades se identifican, inclusive por obras artísticas. La gente se saca fotos, se siente a gusto, es parte de, bueno, de la cultura, ¿no? Así que sí, comenzamos en es como un plan de restauración y mantenimiento de obras, ¿no? Que ya se viene ejecutando desde el año pasado. Y en esos intersticios, ¿no? que nos fue permitiendo antes, cuando estaba la pandemia, de armar primero un relevamiento de obras, que era importante, ubicación, también generar, porque lo hemos hecho como una tarea previa, un debate, un intercambio con los artistas, los escultores, de tener en cuenta cosas que antes no se tenían en cuenta, como esto que va a estar instalada en un espacio público, que tiene que tener normas de seguridad, que el material a utilizarse tiene que estar pensado para que eso dure mucho tiempo, para que se luzca, para que tenga, bueno, esto que visualización con un con identificación, etcétera. O sea, es un trabajo grande en la que estamos totalmente entusiasmados para realizarlo. Y bueno, estas obras que están viendo que se están publicando forman parte de esa de ese criterio de repintarlas, de restaurarlas. Qué sé yo, algunas obras son como icónicas, la que está en el barrio Santa María, la entrada, ¿no? Es una cosa que nos pidió la misma comisión, los mismos vecinos y vecinas del lugar, restauren, porque ya había una apropiación de esa obra, como otras también, ¿no? Que es parte, que es importante esa significación de esto, de apropiarse de una obra artística. Sí, tal cual, aparte es como que ahí, ¿no? Y cada obra que está, como por ejemplo vos ahí lo decís, Sergio, ¿no? Está del barrio de María de las Pampas, ¿no? Cada obra, digamos, donde está, tiene un, digamos, un significado particular, ¿no? Y totalmente. Obviamente le hace también como una suma al entorno. Sí, una pertenencia también tal en este cual. Caso, bueno, justamente con el ejemplo claro del María de las Pampas, ¿no? Que es el sentido también de pertenencia y de identidad que va identificando al lugar, como es el caso del mate también, por ejemplo, ¿no? Distintas esculturas digamos en toda la ciudad que bueno icónicas tal cual. La palabra. Sí, está bueno esto que decís, Sergio, ¿no? Es el laburazo que hay para restaurarlas, preservarlas, que bueno, conforman al fin y al cabo también el patrimonio cultural de Santa Rosa. Tal cual, y es un poquito en ese camino vamos, y también me parece importante destacar ya el área cultural, ¿no? La Dirección de Cultura, la Secretaría de Cultura, todo lo que tenga que ver con nuestra tarea, es una tarea que siempre decimos transversal en cuanto a la posibilidad de llevarla adelante. O sea, nuestra área cultural siempre necesita interactuar con otras áreas municipales para llevar adelante montones de actividades, ¿no? Por ejemplo, en este caso, y esto quiero resaltarlo, ha sido posible también gracias a la colaboración de otras áreas, por ejemplo, la Dirección de Obras Públicas, la dirección, su Dirección de Espacios Verdes, por mencionar también, Dirección de Vialidad Municipal, y todos los trabajadores que se desempeñan en esas áreas que nos han ayudado porque hay cosas que nosotros no las podemos resolver, y están los conocimientos dentro de los trabajadores y trabajadoras municipales, están la disponibilidad de proporcionarnos la movilidad, algunas herramientas que no tenemos, y colectivamente se ha podido realizar algunos de estas restauraciones gracias a la colaboración de las distintas áreas municipales. Entonces esto me parece importante rescatar como un sentido de construcción colectiva y la predisposición de todos los trabajadores municipales, sus direcciones, para ponerse al servicio de hacer cosas que van a resultar en beneficio de la gente, de la población. Y creemos que, bueno, esta cuestión del arte público va en ese camino. Así que contento de poderlo realizar, tenemos una lista gigante de obras a restaurar, y que bueno, por ahí si está escuchando algún escultor que sepa que le está faltando su obra, que tenga paciencia, porque bueno, es una cuestión de tiempo en cuanto a recursos también, porque tiene sus costos, lleva cemento, lleva hierros, lleva metal, láminas, bueno, un montón de cosas que hace a que, bueno, lo tengamos que ir haciendo de a poco, ¿no? Pero creemos que estamos contentos de que se esté realizando esta actividad. Al menos yo, desde la gestión, de haber podido visualizar que esto es parte de nuestra tarea. Tal cual, ni hablaba. Sí, bueno, aparte sí. como se venía resaltando, ¿no? Es como que queda parte del patrimonio y bueno, por ejemplo, por ahora con estas cuatro obras que se han restaurado hasta ahora, ya es como que, bueno, es un primer paso para continuar y bueno, si vos decís son 80 horas, es un largo camino. Uh-huh. Sí, ya ha habido otras obras que hemos restaurado. Lo que pasa es que estas cuatro son la última publicación. Pero ha habido en los exterrenos del ferrocarril ya hay otras obras que hemos venido restaurando, que también eso es otra cosa que vemos. Que cuando se cuida la misma sociedad, la ayuda a mantenerlas, ¿no? No se vandalizan, que siempre es una cuestión que está ahí como en el imaginario, que para qué se va a cuidar porque después la terminan rompiendo. Lo hemos visto, que cuando se mantiene, se respeta, se cuida, entonces queremos ir dentro de nuestras posibilidades lo más rápido posible para... Bueno, precisamente para generar un circuito que no se acabe de ir restaurándola cada tanto y que queden lindas, hermosas, ¿no? Tenemos un montón de tareas a concretar todavía. Tal cual. Sí, para comentarle a la gente, ¿no? Justamente las últimas restauraciones de las esculturas que estábamos hablando, ¿no? De Skaldekina, de Guillermo Tacelar. Esto está ubicado para que lo ubiquemos en el espacio verde de la vía del ferrocarril. Después, bueno, esto que estábamos hablando, el del María de las Pampas, de Rubén Echap, en el ingreso al barrio. Mutante 2, en Nicolás Posadas, eso está en la avenida. Luro entre Gaichi y Corona Martínez. Y por último, Flor de la Tierra, de José Pérez Arce, que está en la avenida Luro y San Sinanea. Y bueno, como bien lo decía Sergio también, con las otras restauraciones, que fue, ya te digo, en junio. Ahí estamos, sí. En junio, bien. Así genial. Que... A pleno. Y bueno, está bueno que se difundan estas acciones, como también otras que bueno, se están realizando dentro de la dirección, ¿no? Ahora estamos preparando una nueva muestra para la semana que viene. Perfecto. El 25, tatuajes y pinceles, ¿no? Así que ya va a llegar ahí la comunicación para que vengan a participar. Las muestras que se hacen en el centro municipal, conmemorando lo que son los 20 años de la sección curaduría, también tienen una altísima participación. En estos momentos también hay otras muestras, cuatro muestras en el centro municipal. Se han realizado cantidades de visitas guiadas, inclusive, que hace que, bueno, que haya ese diálogo, esa relación de nuestro centro municipal con los vecinos y vecinas, con sobre todo con los estudiantes. También comentarles de que, ya que estoy, la semana que viene vamos a seguir itinerando otra muestra que es fantástica, que es Sueños Urnas, que sigue 40 años de democracia. Nos parece importante resaltar esto desde el término político y cultural. En estos tiempos tan complejos venimos a decir con esta propuesta, ¿no? Que ya la hemos mencionado, 40 artistas que intervino en 40 urnas, para fortalecer esta cuestión de proponer la participación, el replanteo, la cuestión de educarnos, de ver, de tener memoria, sobre todo en estos momentos, de nuestra historia, de tener un sentido de pertenencia y de defensa de lo que es la democracia y los derechos conquistados. Entonces, la muestra Sueños Urnas apunta un poquito a ese debate. Cuando más debate, más comunicación, se pueden llegar a romper las culturas del odio, ¿no? Promover una cultura democrática de entender los tiempos que estamos viviendo y cuál es, que es precisamente defender los derechos conquistados, es clave para nosotros como sociedad, ¿no? Sobre todo las cuestiones que tengan que ver con las cuestiones públicas y de defender el rol del Estado en la vida social, ¿no? Así que bueno, vamos a estar con Sueños Urnas, trasladándolo al Colegio Belgrano. Va a estar ahí. La actividad coral también, otras de las actividades que se siguen realizando, itinerancia en hogares de ancianos, en algunos Cumelén también, que vamos a llevar adelante, y cuerpos artísticos de danza que van a participar en estas festivales de la infancia también, aportando un poquito a apoyar en el territorio el desarrollo de la cultura. Así que, bueno, así un panorama medio breve, pero de seguir accionando, ¿no? Sí, pero no, muy interesante ahí. Esa es la palabra, seguir accionando, y justamente me sumo a todo lo que ibas relatando, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora. Así que sí, bien ahí, sí. Aparte la cultura ayuda muchísimo y aporta. Como siempre, sí, siempre lo compartimos. Sergio, no sé si quedó algo más, creo que hemos aprovechado el tiempo. Creo que hemos aprovechado bien, seguramente quedan algunas cuestiones, pero nada. Agradecerles y bueno, saluda a la audiencia. Dale, gracias como siempre por la onda.